Lo que tú quieras te lo toco, Davico. No hay problema. A ver esa palma, tus queñas. ¿Dónde está esa palma, tus queñas, arriba? A ver, que suene, que suene. Arriba, arriba. Por la mirada de tus ojos hechiceros cautivaste a mi vida. Dice. Por la mirada de tus ojos hechiceros cautivaste a mi vida. Hoy que vengo a buscar y no te encuentro, esta vida que yo sé ya no es mi vida. Hoy que vengo a buscar y no te encuentro, esta vida que yo sé ya no es mi vida. Desde lejos, desde lejos he venido solamente por querer. Desde lejos, desde lejos he venido solamente por amar. Hoy que vengo a buscar y no me encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Hoy que vengo a buscar y no me encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida. Las ilusiones del alma, son como las flores de un día. Las ilusiones del alma, son como las flores de un día. En las mañanas hermosas, muy hermosas, y a la tarde se me marchita sin su viento. En las mañanas hermosas, muy hermosas, y a la tarde se me marchita sin su miedo. ¿De qué me sirvió quererte y amarte si ahora tienes otro reino que mantenga? ¿De qué me sirvió quererte y amarte si ahora tienes otro dueño quien te quiere? En las mañanas recordarás mis promesas y a la tarde seré tu deberacia. Recordarás mis promesas y al atardecer tú te verás ya con otro. ¿Y quién no puede querer con su sombrerito roto, papá? Dicen que ya no me quiere por mi sombrerito roto, por mi sombrerito roto. Dicen que ya no me quiere por mi sombrerito roto, por mi sombrerito roto. Ahora que estás de tu mano, quítame este, cómprame otro. Quítame este, cómprame otro. Ahora que estás de tu mano, quítame este, cómprame otro. Quítame este, cómprame otro. Poquito corazoncito, mal pago no me hace dar, mal pago no me hace dar. Poquito corazoncito, mal pago no me hace dar, mal pago no me hace dar. Y si mal pago me dieras, la vida me de quitar, la vida me de quitar. Y si mal pago me dieras, la vida me de quitar, la vida me de quitar. Ese amor, o no tu amor. El amor es una planta que crece y se marchita. ¿Cómo dice? El amor es una planta, ya oye, ya, que crece y se marchita, ya oye, ya. Que crece y se marchita, ya oye, ya, bajo la sombra de un mal pago, ya oye, ya. Que crece y se marchita, ya oye, ya, bajo la sombra de un mal pago, ya oye, ya. Pozo, sírveme otra copa, ya oye, ya, para apagar estas penas, ya oye. Miriam, pozo, sírveme otra copa, ya oye, ya, para apagar estas penas, ya oye, ya. Apagando estas penas, ya oye, ya, conseguiremos nuevos amores, ya oye, ya. Apagando estas penas, ya oye, ya, conseguiremos nuevos amores, ya oye, ya. Esta noche, porque si no, esa es el mamá. A ver, a mí me llaman borracho, borracho todos mis tragos de vez en cuando. A mí me llaman borracho. De vez en cuando, enamorado dicen que soy, porque me gustan las mamacitas. De vez en cuando, enamorado dicen que soy, porque me gustan las chibolitas. De vez en cuando, ¡oh! A mí me llama borracho, porque no mis tragos. De vez en cuando, oye, te sale igualito. A mí me llama borracho. De vez en cuando, enamorado dicen que soy, porque me gusta la mamacita. De vez en cuando, enamorado dicen que soy, porque me gusta la chibolita. De vez en cuando. Pau Cartán, hermosa tierra, tierra bendita. He visitado Pau Cartán, hermosa tierra, tierra bendita. Quiero dejarte en ese canto un pedacito de mi cariño. Quiero dejarte en ese canto un pedacito de mi cariño. Pero te luces del oriente, tu sol radiante. Entre cruces del oriente, tu sol radiante me ha bendecido. Rumi patapi con curiguzba, al baiguita mucha yurani. Rumi patapi con curiguzba, al baiguita mucha yurani. Lo que no nace no crece es un dicho de amor. Lo que no nace no crece es un dicho de amor. Te ruego con todo el alma que te olvides de mí. Te ruego con todo el alma que te olvides de mí. Lo que no nace no crece es un dicho de amor. Lo que no nace no crece es un dicho de amor. Te ruego con todo el alma que te olvides de mí. Te ruego con todo el alma que te olvides de mí. Saludos, saludos, papá. ¿Dónde Manolito, papá? Manolo. Para hacerlo eso sí, para celosa, para eso sí, para lavar, para eso no, para cocinar, para eso no. Para celosa, para eso sí, para celosa, para eso sí, para lavar, para eso no, para planchar, para eso no. ¡Uy! Qué rico se baila y se goza los huaynos de mi tierra, papá. Mi tierra, Paucartambo. ¿Cuántos paucartambinos hay esta noche? Ajá.